artefacto. ¡Epa! Leggenti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E leggenti che passeranno mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Hola, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de Artefacto. Y el día de hoy ya con el semáforo rojo encima por el COVID, pues vamos a iniciar con esta promesa que les venía haciendo desde hace un par de semanas. Ya está con nosotros aquí el día de hoy Lengua Alerta. Y pues este programa reguecero será reguecero. Por lo tanto, vamos a abrir con el máximo exponente del reggae a nivel mundial. Y pues, ¿quién es? Pues nada menos que Bob Marley. Vámonos con esto de Bob Marley. Ya llegamos aquí a La Resistencia. Yo soy el Juanqui. Estaré compartiendo con ustedes una horita. Bienvenidos. Seguimos en Artefacto. Escuchamos esta agradable canción de Bob Marley para iniciar el artefacto del día de hoy y que me parece que pues iniciar bastante bien con esta rola, porque esta rola dice "Don't worry about the thing, 'cause every little thing gonna be alright". O sea, no te preocupes porque todas las cosas pequeñas van a estar bien. Entonces yo creo que pues ahorita que estamos en semáforo rojo me parece que es una buena elección para iniciar la semanita, relajarnos. Que viene una temporada complicada para todos los que habitamos en esta gran ciudad que tanto queremos y odiamos al mismo tiempo. Y bueno, pues pasando ya a otras cosas, además de esto que nos sucedió en la ciudad del semáforo rojo, bueno, pues vamos a pasar ahora sí, como dice mi abuelita, a lo que te truje, chencha. Y pues tenemos aquí a nuestro amigo Lengua Alerta. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues me gustaría iniciar la entrevista, Lengua Alerta, con la siguiente pregunta, y que es como un básico, una pregunta básica que le hago a todos los artistas a los que siempre invito, y es: ¿por qué decidiste llamarte Lengua Alerta? ¿Podrías ampliarnos un poquito más el por qué decidiste llamarte así? Bueno, el nombre Lengua Alerta surge con la idea de que pudiera de alguna forma describir un poco o darnos una pista de qué trata el proyecto. Y bueno, el proyecto tiene como principal factor la letra, que sea una letra que comunique, que sea una letra que tenga un mensaje, más allá de hacer música para entretener, pues me gusta la posibilidad de hacer una música para comunicar. Entonces de ahí surge. También me gustan mucho las palabras compuestas, jugar con las palabras, crear nuevas palabras, y me gusta el concepto de lengua, que puede ser utilizado como lenguaje o como este músculo que usamos para hablar. Entonces de ahí surge. Me gusta mucho esta combinación de palabras, de lengua y alerta, pero lo que más me gusta, por supuesto, pues es el contenido, ¿no? Esto que nos estás diciendo, que como proyecto es mucho más importante para mí, como escucha o como gente que le gusta la música, pues escuchar propuestas musicales de bandas que nos digan algo, que hagan críticas, a por supuesto escuchar, pues como dicen por ahí, la música desechable, ¿no? Y la siguiente pregunta, querido amigo, es: ¿cuándo y por qué decidiste cantar reggae? Bueno, pues no fue algo que decidiera en un momento, sino que fue algo que se dio bastante orgánicamente. Yo me encontraba radicando en Tijuana, estuve por allá una temporada, y yo estaba escribiendo muchas letras pensando en hacer rap. Había estado colaborando con... En ese entonces estaba colaborando con Tijuana No, que tenía algunas canciones pues regueseras en su repertorio, una que otra. Y bueno, unos amigos me invitaron a un ensayo, tener un proyecto, y querían ver si le entraba cantando. Y pues llevé mi libreta con estos versos, y ellos tocaban dub. Tocaban un dub bastante experimental, los Dubos de Tijuana. Y bueno, ahí me fui adaptando. Se me hizo bastante cómodo también. Y también, casi a la par, unos meses después, otros amigos en Tijuana me invitaron a colaborar con ellos. Era una banda de reggae, así tal cual. Reggae roots. Y no sé, se me hizo como un ritmo muy, un género muy, muy noble y muy, muy puesto como para decir y para hacer y deshacer, ¿no? Como yo había estado colaborando también con bandas más de rock, de punk, y siento que el reggae me acomodó mucho mejor, me acomodé yo más a él. Y así fue, o sea, no fue que yo decidiera un día voy a dedicarme a cantar reggae, sino que fue así. Y ya después, cuando el proyecto Lengua Alerta surgió, pues fue muy natural para mí como elegir el género, o sea, seguir sobre el reggae. Y también me permitió como mucha libertad y mucha movilidad el hacerlo en el formato sound systemero del DJ y el cantante, ¿no? Entonces, bueno, así se dio. Eso habrá sido por ahí del 2002, cuando empecé a colaborar con estos proyectos de reggae de allá de Tijuana.

Estoy cumpliendo una sentencia. Por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será que es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarnos la conciencia. Lo siento, la mía no se encuentra en venta. Lo siento, la nuestra no se encuentra en venta. No, no, no, no, no, no se encuentra en venta. No, no, no, no, no. Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, dime, ¿para qué seguir así con tu necedad? Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, no hoy. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, entiéndelo. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política, no seguiremos en esta trampa, escúchalo. Escucha bien. Escucha bien. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, libertad, libertad, libertad. Escuchamos Reverdeciendo y Tu Nombre de Lengua Alerta, del disco Resonante. Y antes de continuar, me gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Síganos. Perdón, el gallo. Síganos. Síganos en nuestras redes sociales. Siempre son bien aceptadas las sugerencias, los comentarios, las recomendaciones. Pueden también pedirnos alguna rola, se las podemos poner. Y después del gallo y de esta penosa, de este penoso hecho, seguimos con la entrevista a nuestro amigo Lengua Alerta. Y me gustaría preguntarte, ¿a qué músicos y cantantes mexicanos admiras y qué influencia han tenido en tus creaciones musicales, querido Lengua Alerta? ¿A qué músicos y cantantes mexicanos admiro? Bueno, seguramente mi memoria me hará alguna jugarreta, pero bueno, mencionaré los que me vengan primero a la mente. Bueno, Maldita Vecindad, Santa Sabina, Los Tijuana No, Lila Downs, Café Tacuba, más actuales, Ampersand, Leticia Servín, Juan Pablo Villa. ¿Qué influencia han tenido? Bueno, pues yo creo que somos seres muy receptivos, o bueno, hablaré por mí, soy una persona muy receptiva, muy sensible a mi entorno, y pues la música que escucho obviamente afecta directamente a lo que hago, a lo que escribo. Sobre todo yo creo que estos proyectos que menciono, o la mayoría de estos proyectos que menciono, pues tienen en común una necesidad también de rescatar un poco las raíces de estas tierras, de estos pueblos, y también de alguna forma la fusión, ¿no? La fusión de estilos, de géneros. Pues yo creo que eso ha sido como el legado que me han dejado estos proyectos. Digo, hay más, podría hablar de más. De morro escuchaba mucho Caifanes, pero sí, creo que justo tienen este hilo conductor, o tienen esto en común, estos proyectos. Hay una gran cantidad de artistas, como bien dices tú, interesados en el rescate de, pues, de nuestras raíces, ¿no? Cada uno a su manera muy peculiar. Y hablando de maneras, nos gustaría saber a mí y a la audiencia que escucha el artefacto en este momento, ¿cómo es el proceso creativo de tus creaciones musicales? Pues el proceso creativo de mis composiciones pues varía. La verdad es que no hay una fórmula única. Varía bastante. A veces escribo sin tener en cuenta la música en mi cabeza, simplemente escribo. Y a veces tengo ya, por ejemplo, algún productor me comparte varias instrumentales. Eso pasa mucho, ¿no? Sobre todo en este género del reggae y del dub, y del rap, pasa mucho que los productores te buscan y te comparten algo de su trabajo y te invitan a colaborar. Entonces muchas veces lo que sucede es que tengo varias instrumentales ya producidas, digamos, la música, y escribo basándome a lo que me provocan, a lo que me dice la música, el estado de ánimo que me produce. O a veces adapto alguna de las letras que ya tenía a la instrumental. O a veces tengo una letra y tengo una melodía en la cabeza y lo trabajo en conjunto con, casi siempre con Dukas de Bungalow Dub, que es como, digamos, mi productor de cabecera. Es alguien con quien he trabajado en los últimos 10 años, 11. Entonces ya tenemos como un entendimiento así en lo musical bastante profundo, siento. Y muchas veces así llego yo con él con ideas en la cabeza y las vamos ahí plasmando. Sí, así ha sido casi siempre. O a veces, por ejemplo, hay colaboraciones que ya me mandan, ¿no? Así como, oye, pues mira, me gustaría algún cantante o algún grupo me dice, mira, tengo esta canción, pensé en ti, tengo este... Ahí viene este espacio en la canción, libre para que tú le grabes lo que quieras. Entonces, eso, pues hay como distintos pues métodos o formas de hacerlo, ¿no? De componer en mi caso. Como bien dices, existen diversos métodos y formas para crear composiciones musicales, y en tu caso, en varias de estas, existen letras con temas sociales. Y la siguiente pregunta va en ese sentido. ¿Cuál consideras tú que es la labor del cantante en la sociedad? Bueno, creo que es difícil decir que todos los cantantes debieran tener la misma labor o función en la sociedad. Yo creo que el arte en general, pues, a mi parecer, debería de poder reflejar lo que sucede en su entorno, en la sociedad, en el mundo que le rodea. Y no solamente eso, sino buscar embellecerlo, buscar proponer algo más y eso, buscar embellecerlo, buscar mejorarlo, buscar inspirar. Y hablando de inspirar, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a bailar un poquito esto del disco resonante llamado En Cada Respirar. Regresamos, seguimos aquí en La Resistencia Radio, en el artefacto del día de hoy. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambie, estamos en Resistencia, artefacto. En cada respirar siento la vida pulsando, siento tu aliento y tu calor. En cada respirar siento tu luz, mi sol. Yo siento toda esta bendición. En cada respirar agradezco y me entrego al sentimiento. En cada respirar te contemplo con el alma llena de silencio. En cada respirar vamos creando mundos nuevos, así abriendo los brazos al viento. En cada respirar, momento a momento,

Cristiano Bles, Lengua Alerta, Nachi Boy, México, Chile, Conecta. Roots, Internacional, Conexión. ¡Escucho! Unificación, paso necesario para nuestra evolución. No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión. Tan solo de papel son los cimientos, mientras que no haya unificación. Momento de pasar de las palabras a la acción. El verbo que se encarna y se hace movilización. Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la unificación. Porque mucho que hace falta. Somos una voz es la que canta. Somos diferentes pero unidos en el alma. ¿Qué crees que este sentimiento? Vamos a recuperar todo nuestro tiempo. Unamos nuestras manos que juntos avanzamos. Bajo la gran luna a los ojos nos miramos. Es el resultado del llamado que el consciente colectivo lanza al viento como un tornado. Unificar esfuerzo para que no sean en vano. Unificar en verso porque cantando más nos acercamos. Y aquí, aquí, aquí, aquí es el momento. Aquí, aquí, aquí, aquí llega la conexión. La verdadera unión del disco Aurora de Lengua Alerta. Y regresando a la entrevista, antes de irnos a Rola en el bloque pasado, nos comentaste sobre el papel del artista en general, que debería de intentar reflejar un poco el entorno en donde se desenvuelve. Y pues yo estoy de acuerdo contigo. Dicen por ahí algunos autores teatrales que si el arte en general no te mueve o te hace sentir algo cuando lo ves o lo oyes, pues entonces solo se queda en el intento de querer decir algo. Y yo creo que como artista debes de tener algún tema que inspire tus creaciones para que a partir de ahí puedas desprender o crear algún mensaje, cualquiera que pues que sea este, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los temas que guían tu creación, Lengua Alerta? Los temas que guían mi creación, pues son los temas que me parecen a mí importantes, fundamentales, que me parece que tienen una necesidad de ser cantados, de ser contados. Pues bueno, muchas veces son temas sociales, muchas veces son temas también ecológicos o que nos inviten a honrar y a respetar a la naturaleza, a conectarnos con ella. Son temas también personales, de procesos internos, personales, de procesos también espirituales. Busco también a través de mi trabajo poder hacer este puente entre la espiritualidad y lo social, que siento que han estado como muy distanciados y muy peleados por mucho tiempo, y siento que son dos partes bien, bien importantes en el ser humano, que no tienen por qué estar en conflicto o por qué estar separadas. Pienso que son dos partes esenciales que nos componen y que es momento de hacer ese link y ese puente y trabajar en esos dos mundos. Fíjate que para mí lo importante de proyectos como el tuyo es que no solo haces música por hacer música, sino que también dentro de tus composiciones musicales pues siempre trata de decir algo, ¿no? Y a mi parecer necesitamos pues en la sociedad más bandas o cantantes como tú. Y bueno, para seguir con la entrevista, ¿cuántos discos tienes, Lengua Alerta? Tengo dos discos y un EP. El EP se llama Pre y los discos son Resonante y Aurora. Y la siguiente pregunta es obligatoria para casi todos los músicos que han venido a este espacio. Siempre les hago esta pregunta: ¿qué te genera saber que tus canciones tocan las emociones de la gente? Pues para mí es la recompensa más grande, yo siento, de mi proyecto, el saber que conecta con la gente, que le llega profundo a mucha gente, saber que tal vez a través de una canción pues han podido superar alguna situación complicada en su vida, o que les ha dado fuerza, o que les ayuda a empezar bien el día, que les ha generado cierto cambio a lo mejor en su percepción. Sí, saber que de alguna manera ha ayudado en algo a hacerlos sentir mejor es algo muy chido. Me ha compartido la gente muchas historias y sobre procesos, sus procesos, ¿no? De cómo les ha ayudado de repente mi música en determinados momentos o con determinadas situaciones, y pues para mí eso es como una confirmación de que pues de que es por ahí, de que estoy en la dirección correcta. Pues sigamos bailando con el ritmo de Lengua Alerta y vámonos con esta canción llamada Tonantzin del disco Aurora. Regresamos, seguimos aquí en el Artefacto de la Resistencia Radio. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Tonantzin, Tonantzin.

dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Y efectivamente, pues no hay mejor pago que el escuchar a la gente coreando tus canciones, ¿no? Y que sabes que esas mismas canciones, esas mismas melodías detonan en ellos, pues, cierto tipo de emociones. Y la siguiente pregunta, Lengua Alerta, es: ¿con qué artistas has tenido oportunidad de colaborar o de trabajar musicalmente? Bueno, esta sí es una pregunta complicada porque la verdad que he tenido chance de trabajar con mucha, mucha gente. Y no me gustaría, como dejar fuera a algunos, porque sí, pues digamos que este es un proyecto solista de alguna forma, pero en realidad es un proyecto que se ha nutrido y de la colaboración con muchísima gente, con productores, con cantantes, con artistas gráficos. Entonces, sí, esta pregunta sí me cuesta mucho trabajo porque de verdad que son muchísima gente con la que he trabajado. Igual ahí pueden buscar en YouTube o en Spotify o en las plataformas, y verán que, bueno, hay muchas colaboraciones, muchas. Es parte como fundamental también de Lengua Alerta, ¿no? El poder compartir con más artistas la co-creación, ¿no? Entonces, sí, esa pregunta está muy difícil. Me imagino, porque teniendo tantas colaboraciones con tantos artistas de todo tipo, pues ha de ser complicado, y no querer dejar afuera alguno, pues es mucho más complicado aún. ¿Actualmente estás trabajando en algún sencillo o en algún disco, carnal? Sí, estoy trabajando en varios sencillos en este momento. Estoy también preproduciendo un par de videos. Bueno, algunos de estos sencillos son parte de un par de EPs que estoy ahí cocinando, y también, pues, otros son colaboraciones que serán simplemente de sencillos, y otros serán parte de lo que será el tercer disco. Entonces, bueno, ahora para el 2021 se viene mucha música. Esténse pendientes. Pues vamos a escuchar lo más nuevo que tiene Lengua Alerta. Esto se llama A Recuperar, salió el 20 de noviembre y es parte de un compilado llamado Conexión en Español, que cuenta con la participación de cantantes de toda Latinoamérica y que salió el 18 de diciembre, producido por Costa Rebel de Costa Rica y Desde el Gueto de Venezuela. Y también escucharemos La Recta Final, es el primer sencillo que salió de Metanoia, sí, un EP que trabajó con Choco del proyecto Rap de Luz de Monterrey. Escuchemos estas dos rolas y regresamos a este último bloque aquí en El Artefacto. Seguimos aquí en La Resistencia. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Regresamos, vamos a escuchar estas rolitas. Sigamos bailando un ratito más. Latinoamérica está unida y de pie. Seguimos en Artefacto. Urge recobrar nuestra humanidad, de encarar la tempestad, que no se envuelve ya, urge recobrar nuestra dignidad, la luz de la humildad, nos hará despertar. A todo el continente alcanza por tanta sangre derramada y tanta tranza, tanto odio y tanta farsa. El capital es capitán aquí y los gobiernos solo acatan, sí.

contragolpe a la bestia. Hoy voy sin temor porque estoy full of less ya. Nah, no me durmió su anestesia. Mi memoria venció a su estrategia de amnesia. Se sobrecalentó el más grande servidor. Se decodificó y nuestro virus lo infectó. Se multiplicó, se expandió y se repartió. Y ya no hubo forma de detener este flow. Y ahora está en full power, conexiones eléctricas. El agente Smith descifrando mis métricas. Tecnología botánica, no pueden con la táctica. La práctica del hacker de la conciencia galáctica. Vamos en la recta final. Se cayó el sistema y no lo van a reparar. Esta es la era para reprogramar. Rompe la cadena para el alma elevar, ey. Vamos en la recta final. Se cayó el sistema y no lo van a reparar. Esta es la era para reprogramar. Rompe la cadena para el alma elevar, ey. Para el alma elevar, ey. Para el alma. Pues lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría, para finalizar, que les dieras unas palabras a todos aquellos jóvenes que se quieren dedicar a la música o que se dedican a la música. ¿Qué les dirías a todos aquellos que pues van empezando? Les diría que tengan mucha paciencia, que trabajen duro, que busquen ser auténticos en lo que hagan y que no se queden sentados esperando que llegue la gran compañía discográfica o el manager que los descubra, sino que pues utilicen las redes, utilicen todos los medios que estén a su alcance para difundir su música. Y eso, yo creo que estamos en un tiempo en el que las redes sociales nos permiten acceder a muchísima gente en todo el mundo, y que pues es una oportunidad muy, muy chida. También no se necesita en estos tiempos ya tener un super estudio de grabación así que cueste miles de pesos, y que se pueden crear, están las condiciones, ¿no?, para crear música desde casa, para difundir la música desde casa. Entonces eso, creo que es también pues buscar y crear estrategias para poder llegar a más gente, pero que pues no se desesperen y que sigan creando. Vientos. Y pues ya para terminar, ahora sí, la última pregunta, ¿podrías compartirnos tus redes sociales y dónde podemos encontrar tu música? Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en Artefacto, en la Resistencia Radio. Espero que no sea la primera vez, espero que haya muchas oportunidades más para que tú puedas venir a este espacio que siempre estará abierto para artistas como tú. Pues muchas gracias, espero que te haya gustado la entrevista, espero que les haya gustado esta entrevista con Lengua Alerta. Y bueno, pues este espacio es para ti, te dejo, carnal, muchas gracias. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Lengua Alerta Oficial con doble F. En el Twitter como 1, número 1, así, 1 Lengua Alerta, todo junto. Me pueden encontrar en el Instagram como Lengua Alerta. Y en el YouTube también como Lengua Alerta. Acuérdense que Lengua Alerta va con una sola A, es una palabra compuesta, es una sola palabra. La A de lengua es la A de alerta. Entonces, así me pueden encontrar. Pues muchas gracias, Juanqui, y gracias a la gente que escucha Artefacto. Un gustazo estar por aquí compartiendo con ustedes. For those estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. No protestes, expressing their will. For those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it alive. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar. La esperanza nos alumbra para poder avanzar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep me in mi agradecimiento a Lengua Alerta, y vámonos rápidamente con nuestro amigo el antihéroe, que ya lo habíamos olvidado un poquito, pero está de regreso aquí en las filas del artefacto. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy. ¿Qué pasa, amigos? Los saluda de nueva cuenta su servidor, el antihéroe. Y sí, por fin estamos de vuelta en este año tan sui generis, tan lleno de enfermedades y cosas que le están pasando al mundo y a nosotros como sociedad. Pero también están pasando cosas chidas y me gustaría hablarles de una de ellas. En esta ocasión vamos a hablarles del gran Boca Floja, pieza fundamental en el hip hop y pionero del mismo aquí en nuestro país. Sus letras están llenas de mensajes, mensaje político, de mensaje de conciencia y muchas otras cosas que a veces son muy evidentes pero no vemos o simplemente no queremos ver. Rapea sobre diferentes ritmos como el jazz, soul, blues, etc. y es de los pocos raperos que lo hace muy bien. A mi parecer es uno de los raperos más completos que hay en la escena. Tiene bastantes colaboraciones del mismo género, como con el buen Skull 77, Aquilamar, Shimbo, Menuda Coincidencia y un larguísimo etcétera. En este año sacó un nuevo álbum llamado Canicular, que por favor deben de escuchar y bailar, tiene temas bastante buenos. Y aprovechando que este es un programa lleno de arte, me gustaría recomendarle su proyecto llamado Quilombo Arte, en donde junta diferentes actores underground, raperos obviamente, pintores, escritores y un larguísimo etcétera. Échense un clavado en sus redes sociales, no se van a arrepentir, hay cosas bastante, bastante chidas. Y bueno, para terminar, me gustaría dejarlos con esta canción. Es una colaboración con el entrevistado del día de hoy, Lengua Alerta. Y yo solo espero que ustedes se encuentren muy bien, se sigan cuidando y que terminen el año de la mejor manera posible. Nos escuchamos en la próxima sesión aquí en Artefacto, en su estación Resistencia Radio. Salud. Descoloniza tu alma, revélate y libérate, que aquí queda mucho por hacer. Desetiquétate, levántate, cuestiónate, no te conformes nada más con lo que yo te den, no. Descoloniza tu vida, movilízate, despabilate, oye, ponte de pie, revolucionate, reconoce tu poder y abre los ojos bien. No te equivoques, no, no te confundas, no. La historia se remonta al mismo barco, mismo calabozo a diario, puerto diferente, pero misma cara blanca, el adversario. Ellos compraron la epidemia para llenarnos cada vena con euforia, cada roca en tu memoria, cada bala en cada espalda, en cada historia, cada cual en cada celda encadenado y trabajando sin salario. Cada virus por diseño, cada sueño que se trunca en cada horario. Busquemos la opción B, ve por la tangente. La media es parte del consorcio, hay que buscar por el oriente. Conocimiento del sujeto, quiénes somos hoy en día. Hay que cuidar la tiranía, la estupidez que prolifera, la ignorancia como la mente de Carlos Mencía. Tú y yo seremos los que pierden si no hay cambio en esta vía. Descoloniza tu alma, revélate, libérate. Desetiquétate, levántate, cuestiónate. No te conformes nada más con lo que ellos te den, no. Descoloniza tu vida, movilízate, despabilate. Oye, ponte de pie, revolucionate. Reconoce tu poder y abre los ojos bien. Y es que el impacto a una cruel sinceridad hizo sangrar la inocente verdad hasta el punto de querer manipular la esperanza de mi ser en busca de libertad. Es normal que queramos amparar nuestra fe en la cotidianidad, pues desde pequeño nos enseña la escuela a valorar ideas más no un ideal. Sepa usted, hermano, que esto no es casualidad, es parir las flores y con espinas que darnos dan. Tanto a disfrutar que el buró crediticio se vuelve nuestro papá. Mientras consumas, más idiota serás, más inconforme estás y más querrás. Solo quedará más tenis, más prendas, más carros, tendencias, más mierda. Descoloniza tu alma, revélate, libérate. Desetiquétate, levántate, cuestiónate. No te conformes nada más con lo que ellos te den, no. Descoloniza tu vida, movilízate, despabilate. Oye, ponte de pie, revolucionate. Reconoce tu poder y abre los ojos bien. La hegemonía del capital tiene sus días contados, su patriarcado y sus sucias leyes del mercado. Sus días de gloria se van ya, pasa de moda. Su insostenible maquinaria hoy se desmorona, pues la rabia bomba de los pueblos contraataca. Es el espíritu encarnado en miles de botán zapata. Así que estate alerta, pues esto ya comenzó. Siglos atrás en diferentes lenguas se profetizó. Descoloniza tu alma. R-E-A-L-I-D-A-D, boca floja y lengua alerta, lírica antiimperialista, 2009. Y después de esta buena recomendación del antihéroe, vamos a pasar al siguiente bloque llamado Entre Letras con Diana Bastida. A ver qué nos recomienda para esta semana, para estos 15 días. Y regresamos ya para despedirnos, dejarlos ir en paz. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de un cuento de Clarice Lispector. Seguramente han oído hablar de ella. Sin duda, la literatura hecha por mujeres ha sido relegada a lo largo de la historia. Sin contar que antes eran escasas las posibilidades de que una mujer lograra dedicarse a algo más que al hogar o a Dios, lo que lleva a que haya pocas publicaciones de ellas en comparación con las de los hombres. Sin embargo, seguro reconocemos aisladamente nombres de grandes escritoras, como la chilena Isabel Allende, o las mexicanas Elena Garro, Rosario Castellanos o Laura Esquivel. Y claro, Clarice Lispector. Ella es periodista y escritora brasileña de origen ucraniano y es parte de la generación del 45. Sus cuentos y novelas modernistas la colocaron dentro de las plumas más importantes del siglo XX. Sus textos impactan por los complejos procesos emocionales y mentales a los que se refieren, aludiendo al misterio y a los conflictos internos, llevando al lector a la reflexión. Con su literatura renovadora, Clarice causó revuelo, provocando y desacomodando a los lectores. Es lo que más me gusta de ella. Entre sus cuentos, tiene uno que refiere a una gallina que se salva de ser comida por la familia que la adopta. Otro de un animal que se empeña en convertirse en hombre y en el proceso refleja los vicios humanos. Buenísimo. Y uno más sobre una anciana cuya vejez no le impide seguir con deseos sexuales. Y este del que quiero hablarles. La mujer más pequeña del mundo, un breve relato de un explorador francés quien en sus paseos por el África ecuatorial encuentra una tribu de pigmeos, los más pequeños del planeta, y entre ellos a una mujer diminuta y feliz, quien causa incomodidad entre los occidentales de bien, diríamos. Familias blancas y refinadas que al conocer su existencia no pueden ocultar una serie de expresiones y sobresaltos que reflejan con cierta ironía la discriminación y el paternalismo de nuestras sociedades. Así, breve pero contundentemente, Lispector nos confronta con nuestros prejuicios, valores y mezquindades. Este cuento lo pueden encontrar en numerosas recopilaciones de la obra de Clarice y espero que los impulse a conocer más de ella y a leer no solo más de sus increíbles e impactantes obras, sino también a adentrarse a la lectura de otras autoras, quienes cada vez más han empezado felizmente a ser reivindicadas. De ahí publicaciones como la reciente colección Vindictas de la UNAM, donde se visibiliza el trabajo de las mujeres rescatando textos excluidos de la literatura latinoamericana, o el reto Guadalupe Reinas. Es un maratón de lectura escrita por mujeres que en este 2020 invita a leer del 12 de diciembre al 6 de enero a 10 autoras y a compartir las opiniones al respecto en internet. Aprovechemos este nuevo impulso a las letras feministas y a las escritas por mujeres y disfrutemos de Clarice Lispector y otras tantas autoras que seguro nos van a hacer vibrar. Hasta luego. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se há. Pues ahora sí, hemos llegado al final de este programa. Espero que la hayan pasado bien con la entrevista a Lengua Alerta, con la recomendación de El Antihéroe y de Diana Bastida. Ya estamos en semáforo rojo, ganó el Canelo. Vamos a ver hoy en la noche esta conjunción entre Júpiter y Saturno a la estrella de Belén. Y bueno, pues no me resta más que decirles cuídense. Cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos. Seguimos en semáforo rojo, va para largo. Disfruten estas tres semanas de vacaciones. Yo me paso a retirar, con esta rola que tanto me gusta, igual reguesera. Nos estamos viendo dentro de 8 días. Nos estamos escuchando dentro de 8 días. Bye. You're too young to be my lover, to be female lover. Whoa, you must be 18 and over. I've been checking you out, but you are too young, girl. And a girl like you will cause worries into my world. 'Cause if I pick you up, girl, it's pain and misery for me. 'Cause you're a girl that is so rude. This can be like, boy, go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be me lover, my lover, that's me lover,